imaginar lo que un día sentiría cuando yo te vi pasando con otro hombre, vida mía. Ese amor que se ha escapado se me ha ido de las manos. Lo que adentro yo sentía es que estaba enamorado. Quiero verte de nuevo, yo quisiera volver a besarte, toda mi alma a entregarte. Sigo he sido con tu amor. Intentemos nuevamente y hablaremos francamente. Te prometo que a tu lado hoy será muy diferente si me aceptas este amor. ¡Fuera! ¡Venga! Ese amor que se ha escapado se me ha ido de las manos. Lo que adentro yo sentía es que estaba enamorado. Quiero verte de nuevo, no quisiera volver a besarte, toda mi alma a intrigarte. Sigo he sido con tu amor. Intentemos nuevamente y hablaremos francamente. Te prometo que a tu lado hoy será muy diferente si me aceptas este amor.